Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos del papel de las mujeres en Roma. En la antigua Roma, el comportamiento de las mujeres respetables debía ajustarse a un ideal femenino muy preciso, el de la matrona. Su misión era tener hijos e hijas en el marco de un matrimonio controlado y educarlos en los valores tradicionales. Y desde la infancia, las niñas eran encaminadas a cumplir ese papel. En la ceremonia de los esponsales, se colocaba a la prometida, aún una niña, un anillo en el dedo, que por ello se llamaba anular, del que se pensaba que partía un nervio que iba al corazón. A partir de ese momento, la niña esperaba el matrimonio como el acontecimiento más importante de su vida. Con él iniciaba su función reproductora y de mantenimiento de los valores nacionales, educando a las hijas y a los hijos en los principios del patriotismo romano. La mujer estaba sometida a un orden patriarcal en el que eran los varones quienes controlaban su sexualidad y capacidad reproductiva. Para ello se aplicaban normas y leyes de gran dureza. Toda relación fuera del matrimonio, incluso si las relaciones las mantenían mujeres solteras o viudas, se consideraban delito y podían ser castigadas por el cabeza de familia o pater familias sin necesidad de juicio. En el siglo II a.C., Catón afirmaba no sin satisfacción que si el marido sorprende a la mujer cometiendo adulterio, puede matarla impunemente, mientras que si es la mujer la que sorprende al marido, no puede tocarlo a él ni siquiera con un dedo, según recogía más tarde Aulogelio. Asimismo, aunque una mujer desease ser madre, si el pater familias no quería ese hijo, podía obligarla a abortar sin que su comportamiento fuera jurídicamente reprochable. El absoluto control que ejercían los hombres sobre la capacidad reproductiva de las mujeres se refleja en una singular costumbre romana, comparable con lo que hoy se viene denominando gestación subrogada o vientre de alquiler. Cuando un matrimonio no tenía hijos, era frecuente que las matronas romanas fértiles realizasen un servicio patriótico, también en este caso gratuito, que consistía en prestarse como vientre gestante. Esta práctica, si bien solo se realizaba entre personas de un cierto nivel social, es recordada por Plutarco. Los romanos se prestan las mujeres cuando alguno de ellos no tiene hijos. A diferencia de los espartanos, que emparejan a sus mujeres con otros conciudadanos cuando desean hijos vigorosos, los romanos ponen en circulación a las mujeres. Eso significaba que el marido enviaba a su esposa embarazada a casa del amigo estéril, que reconocía como legítimo al hijo cuando nacía. También Séneca menciona este tipo de préstamo como un servicio que los amigos se hacían entre sí en caso de esterilidad masculina, si bien en su opinión se trataba de un exceso de disponibilidad. Más allá de su papel de madres, las mujeres sufrían innumerables limitaciones legales. No podían hacer testamento y estaban de por vida sometidas a tutela masculina en todos los negocios jurídicos que realizaban. En algunos casos no heredaban ni podían disponer de sus bienes en favor de sus propios hijos. Igualmente, las mujeres estaban excluidas de la vida política. No se les permitía votar en los comicios donde se elegía a los magistrados y, por tanto, tenían prohibido el acceso a los llamados oficios viriles. Esta marginación se mantuvo a lo largo de toda la historia de Roma, como pone de relieve en el siglo III d.C. el jurista Ulpiano. Las mujeres están apartadas de todas las funciones civiles y públicas y, por ello, no pueden ser jueces, ni tener magistratura, ni actuar como abogadas, ni intervenir en representación de alguien, ni ser procuradoras. La subordinación jurídica y política de la mujer se justificaba de diversos modos. El filósofo Séneca, por ejemplo, afirmaba que los dos sexos contribuyen de igual modo a la vida común, pues uno está hecho para obedecer y otro para mandar. También se arguía que la exclusiva dedicación de la mujer a la familia la inhabilitaba para el ejercicio de los oficios públicos. Otros se referían a la inferioridad natural de las mujeres y, más precisamente, a su debilidad de juicio o levitas animi, conforme al mito de la inconstancia femenina que tanta trascendencia jurídica y literaria ha tenido a lo largo de la historia posterior. Así se manifiesta en los textos jurídicos. Los antiguos quisieron que las mujeres, aunque fueran de edad adulta, estuvieran bajo tutela a causa de la ligereza de su espíritu, escribía el jurista Gayo refiriéndose a la Ley de las Doce Tablas, el código legal más antiguo de Roma. Sin embargo, no puede decirse que las mujeres romanas vivieran totalmente resignadas a esta sumisión legal. A lo largo de la historia, muchas encontraron resquicios para hacer valer sus intereses e incluso plantearon desafíos abiertos a la supremacía masculina. Así ocurrió a propósito de las severas leyes que regían contra la ostentación de lujo. El riesgo de corrupción que siempre lleva consigo el manejo del dinero se presentaba como algo especialmente perjudicial para las mujeres. Estas debían seguir el modelo de Cornelia, la madre de los Gracos, ejemplo de matrona romana quien despreciaba los adornos y las riquezas y se jactaba de que sus hijos, los héroes de Roma, Cayo y Tiberio Graco, eran sus únicas joyas. Pese a este ejemplo, el enriquecimiento general que vivió Roma al acabar la Segunda Guerra Púnica, entre el 2018 y el 2001 a.C., hizo que las mujeres se mostraran beligerantes con leyes que las alejaban de las riquezas, como la Lex Oppia de 2015 a.C., que les prohibía lucir sus joyas, llevar encima más de media onza de oro. Ante esta resistencia de las mujeres, Catón respondió con su habitual misoginia. «Lo que realmente quieren es la libertad sin restricciones», o para decir verdad, el libertinaje. En verdad, si ahora ganan, ¿qué no intentarán? En esa misma época, tanto las hijas como los hijos de las familias accedían con mayor facilidad a la administración de su patrimonio. Muchos cabezas de familia habían muerto durante las guerras púnicas y cada vez había más mujeres ricas y dedicadas al comercio. Ello provocó una presencia cada vez mayor de las mujeres en el mundo de los negocios y de la empresa, e incluso de la política, como ponen de relieve decenas de carteles electorales en Pompeya firmados por mujeres. Cuando en el año 169 a.C. se promulgó la Lex Boconia, que les impedía ser herederas de los ciudadanos más ricos, las mujeres hallaron estrategias legales para burlar esta restricción con la colaboración de varones que se censaban en clases distintas. Asimismo, las mujeres idearon complejos mecanismos jurídicos para librarse de la tutela masculina, eligiendo para ejercerla algún familiar o amigo que no interfiriese en sus deseos, algo que suscitó las críticas de autores conservadores como Cicerón. Fue voluntad de nuestros antepasados que todas las mujeres, por su debilidad de juicio, estuvieran bajo la potestad de los tutores, mas los jurisconsultos inventaron una especie de tutores que estuvieran sometidos a la potestad de las mujeres. Aunque la presencia femenina en la política ya se empezó a hacer visible durante la República, esta fue en aumento cuando el modelo de familia entró en crisis hasta desaparecer definitivamente en el imperio. La presencia femenina fuera de la domus, de la casa, iba en aumento a la par que la vieja idea de familia patriarcal tradicional perdía fuerza. Empezaron a ser frecuentes las familias mixtas. Algunas de ellas estaban compuestas por un solo progenitor divorciado o viudo, otras por cónyuges sin hijos, otras eran familias pluriparentales que unían hijos de diferentes matrimonios y personas de edades muy diferentes. Esto sin contar las numerosísimas uniones de concubinato ni las familias compuestas por parejas homosexuales. Poco hicieron para corregir la nueva situación las leyes de Augusto en favor de la natalidad y en defensa de la institución matrimonial, ni tampoco la promoción que se hacía de la figura ideal de la matrona, fiel a su marido y madre de muchos hijos. Por otra parte, hay que destacar que las leyes natalistas del fundador del imperio incorporaban importantes ventajas legales para las mujeres, puesto que declaraban liberadas de la tutela masculina a las mujeres ingenuas, aquellas nacidas libres que nunca habían caído en la esclavitud, que daban a luz al menos 3 niños, así como a las libertas que hubieran tenido al menos 4 hijos. Muchas mujeres de la aristocracia gozaron durante el imperio de una posición económica envidiable. Las mayores fortunas procedían del favor imperial y pertenecían en gran medida a libertos y libertas, a quienes los emperadores prestaban su garantía sin hacer distinción entre varones y mujeres. Del mismo modo, se superó la idea republicana de que el dinero fuera algo sucio o indigno. De ahí que fuera cada vez más habitual que las mujeres aparecieran como titulares de grandes patrimonios y como gestoras de los mismos, e invirtiesen personalmente su capital. Por ejemplo, en una serie de tablillas halladas en Murecine, cerca de Pompeya, y datadas en el año 61 d.C., aparece una lista de préstamos realizados por mujeres. Un caso es el de la liberta Popea Data, que acordó con una mujer llamada Decidia Magaris un préstamo de 1.450 sestercios que tenían que devolver en un plazo determinado, dejando como depósito 2 esclavos. Aunque hubo propietarias de tierras, no es habitual encontrar mujeres que administrasen este tipo de propiedades. Una matrona llamada Valeria Máxima puso al frente de su finca a 2 administradoras, llamadas Eucrotia y Cania Urbana. Otros casos curiosos fueron los de mujeres propietarias de canteras de arcilla, como Domicia Lucila, en torno al año 108 d.C., que las explotó para fabricar telas y materiales de construcción. Al parecer, su empresa contó con un número considerable de esclavos, dispuso de 2 encargados y tuvo una producción importante. También en la estela funeraria de una mujer llamada Escantia Redempta, hace alusión a sus cualidades de hija y esposa, pero también a sus conocimientos de medicina. Maestra versada en el arte de la medicina a pesar de su juventud, la amó su marido, que se benefició de su vida fecunda y llena de virtudes. No era un caso excepcional. Una lápida del siglo IV dice: aquí yace la médica Samarna, que vivió más o menos 70 años. Con el imperio, pues, el estatuto legal de las mujeres también mejoró en otros aspectos. Por ejemplo, bajo los emperadores severos, entre 193 y 235 d.C., a las madres divorciadas se les reconoció el derecho a ejercer la custodia sobre sus hijos, aunque solo en caso de probada maldad del padre. Las mujeres también supieron aprovechar alguna ventaja del sistema. Así, algunas se valieron de su condición de viudas para proteger sus derechos. Tal fue el caso de Antonia la Menor, sobrina de Augusto y nuera de la emperatriz Livia, que tras haber cumplido sus deberes con el Estado dando a luz a sus tres hijos, Germánico, Livila y el futuro emperador Claudio, decidió no volver a casarse, desoyendo los consejos de su imperial tío, con lo que pudo acceder a las ventajas legales de que disfrutaban las viudas. Permaneciendo univira, es decir, esposa de un solo varón, y fiel a la memoria de su heroico esposo, Antonia logró la admiración y el respeto de toda Roma y esquivó las críticas de las que no se libraron ni su madre Octavia ni su suegra Livia por tener hijos de diferentes matrimonios. Pero la mayor de las ventajas de seguir viuda fue que estuvo en condiciones de manejar por sí misma, sin injerencias masculinas, su enorme patrimonio. En otros aspectos, las leyes seguían siendo contrarias a la libertad de la mujer. La interrupción del embarazo, sin el acuerdo del marido, salió de la jurisdicción doméstica y fue objeto de persecución pública. Pero no era el feto ni la libertad de la madre lo que se protegía, sino la legítima expectativa del marido de tener prole. Seguía existiendo la figura del cuidador del vientre, curator ventris, que se ocupaba de la marcha del embarazo e impedía que la mujer abortara sin el consentimiento del marido. No es raro por ello que el jurista papiniano afirmase: en muchos extremos de nuestro derecho es peor la condición de las mujeres que la de los varones. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic, tanto en formato digital como en papel, a través de la web historiang.com/suscripción.